ha pasado hoy, que no debió suceder, lastimando nuestro amor. Y lo tengo que saber de cualquier manera, pero quiero que seas tú que demuestres ser sincera. No tengas miedo de hablar, tal vez no seas culpable si mintieras esta vez. Tú sola te engañarías, en tus labios no hay calor, tus lindos ojos se opacaron cuando te quise abrazar, hasta tus manos temblaron. Prometimos ser sinceros y decirnos la verdad. Anda, nena, dilo tú, aunque sea nuestro adiós. Prometimos ser sinceros y decirnos la verdad. Anda, nena, dilo tú, aunque sea nuestro adiós. Algo ha pasado hoy que no debió suceder, lastimando nuestro